50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 16 de octubre. Impulsan un polo productivo en un sector de la Toma de los Hornos. El Gobierno Nacional cedió al provincial una porción de 23 hectáreas del ex Club de Planeadores ubicado en Los Hornos y le asignó un destino específico para el desarrollo de un polo productivo agroecológico que permita abastecer de verduras y huevos a las familias que se encuentran en los barrios lindantes al predio. El sector que es cedido para su uso precario y gratuito al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense es el ubicado en el sector sudeste del predio, hacia la zona de 153 y 86. En la resolución se contemplan las condiciones actuales en que se encuentra el inmueble, remarcando la extensión de la toma y la precariedad socioambiental del entorno inmediato que pueda significar para las familias instaladas en el predio. Trabajadores cooperativistas no obtuvieron respuestas del municipio. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. En una reunión con cooperativistas, el gobierno de Julio Garro les informó que no habrá aumento salarial por el momento para los trabajadores y las trabajadoras que hace más de un año cobran 7.250 pesos por mes. Desde las organizaciones confirmaron que el plan de lucha seguirá por tiempo indeterminado. Evaluaremos mañana cómo seguimos, pero suponemos que va a ser con corte a los accesos. Las próximas medidas. Y si esto no se resuelve, lamentablemente por la situación, ¿no?, tendremos que terminar en un acampe. Para el Servicio Informativo Regional, reportó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. Estudiantes de enfermería piden realizar las prácticas para recibirse. Los estudiantes del último año de la Tecnicatura Superior en Enfermería de la Provincia de Buenos Aires le enviaron un petitorio al ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, para expresarle su preocupación acerca del desarrollo y conclusión de la carrera. Según explicaron, desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, siguieron cursando de manera virtual con la promesa de que las horas prácticas iban a poder realizarlas a fin de año para recibirse. En la carta remarcaron la necesidad de contar con alternativas que les permitan terminar la cursada y puedan recibirse para comenzar a ejercer como trabajadores y trabajadoras de la salud. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.